Sebastián Herrero, un colega que nos está escuchando, está con toda la familia, nos desea una muy feliz fiesta a todos nosotros. Dice que se ríe y se informa de este. Le mandamos un abrazo. Así que bueno, eso bueno. Gracias. Lea los últimos mensajes. Rodrigo Ramos pide a Lisandro López, Mariano Valeri, para mí Burrito Martínez, el Chiqui Pérez y Caire, surge un nuevo nombre, el lateral de Colón, Matías, y como delantero por afuera Palacio, Mouche, Urruti o Cauterucho. Hoy Turbe tiró un montón de posibilidades. Y por último, Fede Riquelme quiere a Lugano, a Gago y al Burrito Martínez. Sí, sí. Entonces mañana a las 12 vamos a estar en la canchita donde el plantel hace los trabajos precompetitivos. Al lado del vestuario local. Sí, local. Y no, los hinchas que quieran ir a recibir también a Bianchi lo tienen que hacer, ingresar por la puerta número 2. Y bueno, vamos a festejar todos ahí, vamos a darle la bienvenida al Virrey. La puerta 2 es la que está al lado de la dirección ya conocida por todos. Branson, ¿no? 805. Sí. Así que nos estamos despidiendo, pero de una manera especial. A ver, ¿qué hay? Porque si ven los amigos del tren, sí, arrancando el programa nuevamente. Y acá de Martín me levanto un papel, que lo estoy viendo, detrás, sí, de la pecera, en reproductor, con Nico Pena, está Andy Farina, de Kiki Cohen, le mando un fuerte abrazo. Y me pone un corazón. Sí. Y ese corazón dice: saludá a Agos de parte mía. Así que, qué bien, Agos, que te salen los corazones, ¿no? Muy bien. No lo tenía. Agos, de parte de Ale Martín, no solo te mandamos un beso grande, no solo te saludamos, ojo, no solo te decimos que está todo bien, sino, Flavio, ¿podrías poner un tema lindo, si tenés ahí a mano, elegido por Ale Martín para ella? Nos vamos con Los Redondos, para vos, Agos. Disfrutá mucho este tema, te mandamos un fuerte abrazo. Mañana volvemos. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Lo dejamos con los redondos hasta que a las 20 siguen los amigos de El Tren aquí por Radio Cooperativa. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachief. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La Cámara de Diputados sesionará mañana para aprobar el proyecto sobre trata de personas. La sesión tiene como objetivo convertir en ley el proyecto que modifica la ley sobre prevención y sanción de la trata de personas. El proyecto recibió esta tarde dictamen de las comisiones de legislación penal, familia y presupuesto. El nuevo texto endurece severamente las penas para ese delito y ya cuenta con sanción del Senado. El motor del crecimiento económico y de la inclusión social es el trabajo registrado. Lo dijo el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomás, al presentar un balance a 90 días de la recuperación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Tomada destacó que desde entonces se produjo un importante incremento de los trabajadores registrados. Nosotros hemos entendido que la forma imprescindible para empezar una efectiva disminución del trabajo no registrado era contar con una ley que no solo otorgara derechos que le habían sido injustamente negados a los trabajadores rurales durante muchos, tal vez demasiados años, sino que también esa ley abriera las puertas para una más contundente tarea de control del trabajo no registrado en el sector rural. Familiares de las tragedias de Once y Cromañón realizarán un acto en pedido de justicia. Será el sábado próximo en un encuentro al que denominaron Navidad Vacía. La jornada, en la que se cumplen 10 meses del accidente ferroviario en el que murieron 52 personas, se realizará en Plaza de Mayo desde las 12 horas y estarán presentes además familiares de víctimas de los derrumbes registrados en los boliches Keibis y Beara. También asistirán integrantes de las Madres del Dolor y de víctimas de violencia institucional, policial y gatillo fácil, de la represión en democracia, de la trata de personas y de la violencia de género. Nuevas lluvias complican la situación de numerosas familias en Entre Ríos. Muchas de ellas fueron afectadas por el temporal del domingo pasado y el fenómeno dificulta las tareas que están brindando los organismos oficiales a los damnificados. Según registros oficiales, cayeron en Paraná alrededor de 50 milímetros de lluvia que complican el panorama de las viviendas situadas a la vera de los arroyos que atraviesan esa capital y la de las zonas bajas y anegadizas. Servicio Telam para la radio. Para la radio. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días, el tren se pone lentamente en movimiento. Póngase cómodo. Estos primeros minutos les voy a contar una historia. Una historia que si hubiera sucedido en los Estados Unidos, ya hubiéramos visto 10, 12, 15 películas. El cine argentino, seguramente en algún momento, esta historia la llevará al cine. Si alguien no conoce o no conoció lo que sucedió en la Argentina en los años de promo, con solo conocer esta historia podría darse una idea de lo que sucedió en el país. Es la historia, en este caso, de Sabrina Gulino Valenzuela. En el día de hoy se presentaba un libro que se llama Reencuentro. Hablé hoy con Sabrina, que vive en Rosario. Y bueno, en algún momento, en febrero, va a estar acá en los estudios de Radio Cooperativa. Les decía que esta es una historia que reúne todos los condimentos de la ficción. A ver, póngase cómodo y tome estos datos. Es la historia, en origen, de Edgar Tulio Tucho Valenzuela y Raquel Negro, una pareja de militantes montoneros. Él tenía un puesto alto, era mayor. El mayor Edgar Tulio Tucho Valenzuela y su mujer Raquel Negro. Cada uno venía con un hijo de su matrimonio anterior. Edgar Valenzuela tenía un hijo que se llamaba Matías Espinosa, que se llama Matías Espinosa Valenzuela, y Raquel Negro, un hijo de un matrimonio anterior de ella, que se llama Sebastián Álvarez. Valenzuela y Negro, junto con Sebastián, un chico de 8 o 9 años entonces, fueron apresados en la tienda Los Gallegos, en Mar del Plata, el 2 de enero de 1978. ¿Se acuerda de tienda Los Gallegos? No sé si existe todavía. Viaje a Mar del Plata sin valijas, tienda Los Gallegos tiene de todo. Bueno, pasaron por distintas cárceles, fueron lugares clandestinos, fueron torturados y finalmente fueron a parar a la Quinta de Funes, donde, por cuyos lugar también pasó el ex canciller Rafael Bielsa. ¿Cómo era la Quinta de Funes en las afueras de Rosario? Algo de las cosas insólitas del terrorismo de Estado. Era una quinta con pileta donde los prisioneros, a los cuales se les recreaba el hábitat, le iban a la casa donde vivían, le traían los muebles y le recreaban en alguno de los lugares el hábitat de hasta el perro se lo traían. Eran los prisioneros que estaban en tren de ser recuperados. ¿Quién regenteaba la Quinta de Funes? Leopoldo Fortunato Galtieri. Y a Leopoldo Fortunato Galtieri se le ocurre hacer un operativo, que no era para nada original, porque la dictadura establishment militar efectuó operativos tendientes a asesinar, por ejemplo, a Helvar en Venezuela, a distintos... hubo militantes que fueron secuestrados en Perú, traídos a la Argentina y alguno de ellos asesinado en España. Bueno, ¿qué se le ocurre a Galtieri? Que Tucho Valenzuela, junto con otro prisionero de la ESMA, la LUF, y un comando de la Armada, los mandaba a México para asesinar a la dirección de Montoneros, a Firmenich y a Perdía y a Jagger. Los tres estaban en México. Raquel Negro estaba embarazada de mellizos. Y piensa en esta escena. Tulio Valenzuela le cuenta a su mujer embarazada que va a aceptar la propuesta de Galtieri, pero cuando llegue a México lo iba a denunciar. Es increíble pensar en esta escena, ese abrazo final entre Tulio Valenzuela y Raquel Negro, sabiendo Raquel Negro que era cómplice del proyecto de Tulio Valenzuela, que lo que él iba a hacer le costaba indefectiblemente la muerte a Raquel Negro, y que ambos estaban dispuestos a afrontar esas consecuencias. Incluso, lo más probable es que también los mellizos que llevaba en su vientre también iban a ser asesinados. Bueno, se efectúa el operativo en México, llegan a México. Él logra escabullirse, logra llegar a la dirección de Montoneros, hacen una conferencia de prensa, es un escándalo internacional. Un grupo de la Marina intenta asesinar a exiliados políticos en México. Se puede ver en el libro de Bonazo los recortes de los diarios mexicanos. Los apresan a los marinos y los expulsan del país. Tulio Valenzuela tiene esa conferencia de prensa al lado de Firmenich, de Perdía, de Jagger, y luego se le hace un juicio a Tulio Valenzuela. Se lo degrada, de mayor pasa a ser subteniente. En una carta que le dirige a Galtieri, es increíble la carta que le dirige a Galtieri, fechada en marzo o abril del 78... en donde, entre otras cosas, le dice, le habla de militar a militar, como si fueran efectivamente del mismo nivel jerárquico, le dice, pero en la explotación de la victoria, usted cometió el mismo error que yo, me subestimó al pretender sumarme a los traidores, permitió que se desarrollase así un combate entre la astucia y la fuerza sin ninguna necesidad, ya que la LUF, era el otro prisionero de la ESMA, que fue con él, hubiera garantizado en un poco más de tiempo todos los objetivos que usted se proponía sin necesidad de arriesgarse conmigo. Cuando usted me preguntó cuál era el fundamento de mi supuesta actitud de traición, aparentemente contradictoria con una brillante foja de servicio personal, según su propia expresión, yo le di un ejemplo histórico que usted seguramente recuerda. Bueno, cuenta del desembarco en Normandía. ¿Qué pasó con la mujer de Tulio Valenzuela? Un segundito más, ya te lo cuento. Fíjate cómo termina, una carta dirigida a Galtieri. Yo no puedo impedir que mi compañera Raquel Negro y mi hijo Sebastián sean fusilados, si es que no lo fueron ya. Si usted o cualquier otro jefe militar da esa orden, yo le pido que antes de su ejecución usted tenga el coraje de leerle esta carta y de transmitirle que los montoneros estamos orgullosos de su heroísmo, que ha sido el ejemplo más alto de conducta en lo que va de esta guerra, que el pueblo la recordará siempre. En el plano personal, le pido que transmita que los quiero más que nunca y que jamás olvidaré. Sin ella y su excepcional conducta, la maniobra no hubiera sido posible, hubiéramos sido derrotados y yo no habría conocido este año de felicidad personal que pasamos juntos. ¿Cómo sigue esta historia? Es degradado por haber colaborado, haber tenido complicidad con el enemigo. Tulio Valenzuela, que le salva la vida a la dirección de Montoneros y lo mandan en castigo en la contraofensiva y es asesinado en la Argentina. ¿Qué pasó con Raquel Negro? Tuvo sus mellizos. Uno de ellos es Sabrina. Sabrina, que fue adoptada de muy buena fe por el matrimonio gulino, Raúl y Susana. Del mellizo han dicho que nació con dificultades de salud y que habría muerto. Sin embargo, en el juicio que se realizó en Paraná, las enfermeras dieron mucha información, no así los médicos, y se sospecha hoy fuertemente que el mellizo está vivo y apropiado por los militares. Y acá termino con esto. El diálogo que hoy cuenta Victoria Ginsberg en Página 12, que por otra parte es el único diario que da extensión a estos temas. ¿Qué haces, negrita? Nada, te estoy llamando. ¿Y vos? Yo estoy acá en el baño, llorando. Sabrina y Sebastián, recuerden, Sebastián era el hijo que de Raquel Negro, que Tulio Valenzuela crió como propio. Sabrina y Sebastián hablaban por primera vez. Son hermanastros. A ella le habían adelantado por teléfono el resultado de su estudio de ADN. La habían citado para un par de días después en el juzgado para notificarle el trámite oficialmente. Le anunciaron también que le iban a presentar a su hermano. Ella sabía quién era. Nunca se habían visto ni habían intercambiado una palabra, pero tenían amigos en común. Esperó un día y no aguantó. ¿Qué me van a andar presentando a mi hermano?, se dijo. Pidió su número de teléfono y lo rastreó hasta que dio con él, que se acababa de enterar que había encontrado a su hermana. Atendió en el baño llorando. Bueno, hoy se presentó un libro justamente sobre este tema, Reencuentro. El reencuentro de los hermanos Valenzuela, Negro, y esta historia de notable amor que, vuelvo a reiterar esa escena, la despedida final entre Raquel Negro, sentenciada a muerte, sabiendo que iba a ser sentenciada a muerte, y Tulio Valenzuela, que además, seguramente, si sobrevivía, iba a cargar sobre su conciencia que lo que iba a hacer le iba a costar al amor de su vida la vida, ¿no? Es una historia impresionante, tanto desde el horror de la dictadura militar y también de muchas de las locuras, de cierta esquizofrenia profunda de los grupos guerrilleros. Vamos a incorporar a nuestro invitado de hoy. A propósito de la introducción de Hugo, estamos con Jorge Macar, que es responsable de la coordinación de investigación del INADI, es traductor de francés, docente universitario, director de iniciativa por un proyecto nacional, popular y latinoamericano. Es un espacio de debate político, social y cultural. Macar, ¿qué nos podés contar desde tu punto de vista, desde tu historia, en relación a esos momentos donde había mucha gente que daba todo, daba su vida por el cambio social, por la revolución, por un cambio total en la forma de relacionarse? Sí, escuchaba toda esta historia y no dejaba de emocionarme, a pesar de que parte de ella yo la había leído ya en el libro sobre Valenzuela y Dri. Claro, escrito, Recuerdos de la Muerte. Recuerdos de la Muerte, pero no la última parte, donde efectivamente solamente esta semana tuve alguna noticia de este reencuentro. Yo creo que es muy importante dos cuestiones. Punto uno, tratar de poner en su justo lugar los años 70, que es un tema bastante complicado en la sociedad argentina, sea por apologías que se pueden hacer de él, sea por diatribas que se pueden lanzar contra él. Yo en general he tenido una actitud de invitar durante muchos años a reflexionar el tema, sin sacar conclusiones aventuradas ni rápidas sobre un problema que efectivamente nos implicó a todos. Creo que de aquellos años hay muchos valores que yo quiero recuperar y que me parecen fundamentales para considerar que tienen que hacerse presentes esos valores. Son, por ejemplo, el valor de justicia, el valor de solidaridad, el valor de igualdad social, el lugar de la equidad, que me parece que son conceptos mínimos, pero que hoy en día son conceptos que se van agregando a una especie de lectura general de la situación, como si todo estuviese en el mismo nivel, en la misma jerarquía. Es decir, hoy en día hay una dificultad a jerarquizar exactamente los problemas. Y yo creo que la característica de los años 70 es que las jerarquías, para nosotros que estábamos en la lucha en aquel momento, resultaban claras. Es decir, este mundo injusto merecía la pena el esfuerzo nuestro por superar esta situación y transformarla en una situación totalmente distinta que se podría identificar al socialismo o a la transformación social considerada en su conjunto. Esto me parece que es un valor que quiero recuperar, porque hoy, bajo el efecto neoliberal, nos encontramos con una gran actualización del individualismo, del egoísmo, etcétera, y de los valores particulares, donde se considera como totalmente accesorio el problema de esa energía que en los años 70 se desplegaba. Hay una especie de subestimación de aquel esfuerzo por parte de muchos sectores, o bien una banalización de aquel esfuerzo. Yo, frente a esto, quiero señalar que esta banalización me parece muy peligrosa, porque si hoy hemos llegado donde hemos llegado es porque, sin embargo, tuvo que haber ocurrido aquello. Es decir, las condiciones de la lucha también nos llevaron a la derrota en aquel momento, pero también generaron las condiciones que hicieron posible salir de esa derrota y construir esta democracia que estamos viviendo en este momento. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero sí. Justamente, por ejemplo, la psicoanalista Silvia Bleichmar, que falleció hace poco tiempo, además, sí, escribió un libro diciendo, bueno, en el sentido de que, bueno, menos mal que yo no me morí en los 90, que pude ver todo este proceso político que se está viendo en la Argentina y en América Latina. Lo profundizamos después de la pausa, a ver cómo se relaciona esta historia de la década de 70, la guerrilla y esta continuidad política de hoy, tanto en Argentina como en América del Sur. Sí, a eso era. Lo vamos a escuchar a Jorge Macars, no te bajes del tren. Tenemos celulares donde nos podés mandar mensajitos, 155 930 3048, 15 51 74 94 21. También el Twitter, te pones como seguidor @ Gerardo Yomal y nos escribís. Ya seguimos. Déjanos tu mensaje en el 52 54 0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y comenzamos el programa con la historia de la década del 70, con los grupos guerrilleros, con temas humanos, esposos, esposas, hijos por nacer, represión encima. Nuestro invitado, como les decíamos, se llama Jorge Macars, es director de la .com iniciativa, que te recomendamos que te subas, por un proyecto nacional, popular y latinoamericano. Y justamente podemos hacer un paralelo con nuestro invitado, porque también en la década del 70 y un poquito más adelante, el propio Macars se reivindicaba, y me imagino que se sigue reivindicando como marxista, y hoy, sin embargo, él adhiere a este proceso político llamado aquí en la Argentina kirchnerismo. ¿Qué pasó en esta historia, Macars? Sí, yo creo que pasaron muchas cosas, no solo con Macars, sino con la historia. Yo sigo siendo con las mismas, estoy con las mismas convicciones que tuve en la década del 70, no han modificado mucho mis convicciones. Quizás los procedimientos, las lógicas y la madurez con la que abordo el fenómeno han cambiado, pero no los valores, y esto quiero señalarlo, por eso había empezado la pregunta de ustedes con el problema de los valores que quiero recuperar de aquellos años. Esto no significa que no haya cosas que revisar, pero no se reniega de los valores. Peligroso es cuando uno, para revisar ciertas cuestiones, empieza a poner en cuestión los valores generales que uno comparte. Y me gustaría, sin embargo, dirigirme a un tema que es este. Cuando se me pregunta... Una acotación. Esos valores eran compartidos, en líneas generales, por toda la militancia de la época, no solamente por las que integraban las formaciones armadas, eran valores de la época. Absolutamente, eran valores comunes de lo que era en aquel momento, lo que era un proceso de transformación social que nos abarcaba a gran parte de la sociedad, y esto es importante entenderlo de este modo hoy en día. No éramos pequeños locos lanzados a transformación, había una transformación que en Argentina era importante, pero que existía en el mundo. Yo quiero aclarar que vivimos la época del Mayo francés, de la Primavera de Praga, estamos hablando de un gran acontecimiento, de procesos revolucionarios en Bolivia, en Chile, la Unidad Popular, estamos hablando de un proceso de transformación real integral. Hoy en día la situación ha cambiado por dos razones. Punto uno, porque fuimos derrotados en los 70, porque la recuperación de la democracia en América Latina atravesó, desgraciadamente, un proceso de hegemonía neoliberal. Y recién podríamos decir que hace 8 o 9 años, más o menos, hemos comenzado a seguir un curso que nos permite volver a recuperar valores del pasado, aunque sea con prácticas nuevas. Y yo diría que esta es la característica que hoy en día me acerca al kirchnerismo, esencialmente, y a su proyecto político. Es decir, se trata de poder realizar ciertos proyectos de transformación sin tener que aceptar ni la lógica de la dictadura ni la lógica de un neoliberalismo que disgregaba el tejido social del conjunto de la sociedad argentina. Yo creo que este es el principal mérito que yo creo que tiene este gobierno, y particularmente estos gobiernos, tanto el de Néstor como el de Cristina. ¿Y en qué consisten estas transformaciones? Yo diría que, dejando de lado cada una de las conquistas que se han logrado estos años, y son muchísimas, yo empezaría con un detalle, la recuperación de la política como valor. Y yo estoy contento que en este momento se hable tanto de que todo el mundo hoy hegemoniza la política y no la economía. Es una especie de frase que hoy se está difundiendo. Yo aclaro que hace años vengo escribiendo esto, por lo siguiente: yo creo que la recuperación de la política es decidir quién toma la decisión y quién lleva adelante las políticas en un país. Yo estoy contentísimo de que hoy en día a la gente le cueste recordar quién es el ministro de Economía, no en detrimento del actual ministro de Economía, sino de que la gente no lo tenga presente en su cabeza como una especie de lógica constante. Yo quiero señalar que nadie en el periodo de Menem podía olvidar la existencia de Cavallo, era imposible. Era prácticamente un primer ministro mientras a veces Menem jugaba al golf. Claro, es decir, uno no votaba a un presidente, uno votaba a un ministro de Economía y después elegía un presidente como para complementar el circo. Ese me parece que era el elemento fundamental. Es decir, esta hegemonía de la economía no era de los economistas, que no son seres que merecen ser criticados por ello. Era la hegemonía de un modelo que dice que el mercado debe regular el conjunto de las relaciones sociales, es el único regulador de las mismas. Y del otro lado aparece un modelo que dice, no, la política está para lograr resolver problemas de desequilibrios sociales que el mercado realiza. Ahí tuvieron bien el termómetro, digamos, Néstor Kirchner en el 2013 dio cuenta cómo había que manejar el barco. Sí, yo ahí te corregiría una pequeña formulación de tu frase. Yo no sé si él descubre que hay que hacer eso, como si fuera una situación de descubrimiento, sino que él reactualiza ciertos valores, a partir de la crisis del neoliberalismo, ciertos valores que efectivamente tienen que ver con la década del 70, que es la recuperación de la política, la recuperación de ciertos símbolos y la recuperación de ciertas pautas de reconstrucción del Estado Nacional. Bueno, en el sentido que también era una cosa contradictoria, porque te acordás que él también acompañó la privatización de YPF y todo eso, ¿no? No tengo ninguna duda, y yo no estoy acá diciendo que no hay una historia que me puso a mí en su momento, no. Yo no estaba en ese momento apoyando a Kirchner, yo estaba militando en la izquierda y trabajando en otro proyecto. El problema está que a partir de los años 2001-2002 cambió el país en el sentido de que ahí se entra en crisis el sistema político tradicional y la recomposición que sale efectivamente lo puso a Néstor en una condición para dirigir el camino de este país, y efectivamente el camino que él eligió es el que me llevó a mí a converger con él. Era imposible, ante semejante proyecto de transformaciones que se iniciaron, no digo el primer año, porque claro que hay dos años que son bastante de construcción, de búsqueda, es decir, pero a partir del tercer y cuarto año la cosa empezó a cambiar y con el gobierno de Cristina las transformaciones han sido cada día más avanzadas. Entonces me parece que esto es lo que hace que alguien de izquierda no tiene ningún problema en acompañar este proceso, entendiendo que hay matices, que hay límites, que hay objeciones que se pueden hacer, pero la tendencia general es exactamente la que uno querría que se esté aplicando en Argentina. Del otro lado se posiciona todo el campo de lo que yo llamaría el gorilaje argentino, o para llamarlo en términos sencillos, la oposición política que se está llamando así en este país, y que sorprendentemente tiene una especie de repetición de la historia argentina terrible. Y es que se constituye una izquierda de derecha y una oposición de derecha y una oposición de izquierda que tiene una fuerte tendencia a la convergencia. Yo el otro día me sonreía que menos mal que le salen mal las cosas, porque es porque es muy importante que para darse lugar en una especie de lugar común estas derechas y estas izquierdas anti-kirchneristas necesitan de los medios de comunicación. De no estar Magneto organizándolas, no pueden darse una coherencia política. Voy a dar dos ejemplos. Entre Macri y Wiener puede haber efectivamente 350 millones de encuentros. Yo no me imagino que puedan llegar a un acuerdo político, porque eso haría estallar sus propias construcciones políticas de cada uno. Entonces, estamos ante una oposición que solamente puede constituir para decir que no a este gobierno y a toda su gestión, y no puede decir que sí. Entonces yo diría que es un camino sin salida el querer que con esta oposición se puede construir algo. En realidad la oposición parece una comentarista de los actos del gobierno. Es absolutamente eso, es un comentarista de las acciones del gobierno. En realidad una comentarista negativa, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿qué significa que mañana estén llamando para esta movilización a Plaza de Mayo desde Jorge Altamira, Moyano, Raúl Alfonsín, Micheli de la CTA? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, si mi información del día es correcta, hay bastantes novedades. Punto uno, parece que Altamira no piensa ir, me dijeron hoy. Bueno, por recién, ahí, pero yo, viniendo para la radio, por lo menos una señorita me entregó un volante del Partido Obrero que va a ir llamando a la marcha. Bueno, entonces va a ir. Pero, por ejemplo, una parte de la CTA que efectivamente está con Micheli, sin embargo, Micheli, sí. Perdón, mira, no me equivoqué de casualidad. Es decir,

Eso es un plus. Aerolíneas Plus, el programa de pasajeros frecuentes de Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @ r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con la presencia de Jorge Macar. Había quedado pendiente la pregunta de qué opinás de estos sectores de izquierdas que encuentran las posibilidades de un embrión antiimperialista en las marchas de los caceroleros. No, yo creo que lo primero hay que decir que la amiga Vilma Ripoll debería no buscarlo tanto de las manos de la sociedad rural con la que estuvo actuando en conjunto durante todo el tiempo de la lucha contra la 125. Recuerdo cuando ella formaba los piquetes para proteger las carpas de los ganaderos ahí en algún momento en Congreso. Congreso. Es decir, entonces marco estos hechos anecdóticos a los efectos de señalar que, más allá de la caracterización que voy a intentar hacer en muy breve, es decir, son hechos políticos muy claros en la vida política argentina. Es decir, que hoy en día se trata de hacer una manifestación contra los enemigos de un sector de la izquierda, de la CTA, de la mano de Moyano, está hablando de otra crisis profunda. En cuanto a Altamira, no lo voy a caracterizar, porque para Altamira vivimos una permanente crisis agónica de la sociedad argentina, y eso me hace acordar una vieja fórmula del socialismo de comienzo del siglo XX, cuando decían: sin socialismo nada pasará, y había ocurrido todo. Es decir, pasó el fascismo, pasó la lucha contra el fascismo, pasó la transformación del mundo, la independencia del mundo periférico, es decir, África era libre, las mujeres se liberaron, es decir, existió una transformación impresionante del mundo, pero sin el socialismo nada pasará. Es decir, era una especie de cháchara, es decir, que servía como propaganda inmediata, pero que efectivamente no construía nada. Y creo que esta es la característica de esta izquierda. Es una izquierda que ya no se propone construir absolutamente nada. Propone sobrevivir como una especie de recuerdo ideológico en algún escenario, a los efectos de poder mantener algún puesto. ¿Sabes lo que te puede contestar esa izquierda, Macar? Que vos, con tu trabajo político, con tu elección en este contexto, terminás apoyando la candidatura de Daniel Scioli como presidente para el 2015. Que vos le diste pasto fértil, finalmente, a la derecha del peronismo. ¿Qué contestarías? Yo en este momento estoy tratando de luchar a los efectos de que efectivamente este proyecto que se puso en marcha en los últimos años siga adelante, y este me parece que es el punto fundamental. Yo diría que el objetivo principal de quienes actuamos en este contexto es eso, lograr la continuación de este proyecto. ¿Con quién? Este proyecto tiene en este momento un tema que es fundamental e importante, y es que tiene un solo liderazgo que es notable y notorio en este país, que es el de Cristina Kirchner, y efectivamente fuera del liderazgo de ella en este momento no aparecen efectivamente otras fórmulas. ¿Cómo esto va a resolverse? Yo diría que forma parte de la forma en que se asuma la acumulación de fuerzas en los próximos meses y en los próximos años. Yo no tengo acá una especie de fórmula que puedo render. Yo creo que va a ser difícil la reelección de Cristina, va a ser difícil, no es imposible, pero va a ser difícil, y creo que el problema que yo diría en el peronismo, lo que queda como problema pendiente, no resuelto, para todo este proceso, es el problema de una institucionalización que efectivamente permita desembocar en una especie de salida más o menos consensuada de una candidatura que proyecte esto. No es ciertamente Scioli el que puede proyectar esto. ¿Cómo ves? ¿Cómo la calificás como constructora política a Cristina Fernández? Yo tengo una cierta dificultad para caracterizarla como constructora. Creo que es un liderazgo importante sustentado en la ejecución de ciertas políticas muy puntuales, y en materia de construcción esto quedó en manos de otros grupos, que son los grupos que la respaldan en este momento. Mi pregunta que yo haría es este: ¿en qué medida Unidos y Organizados efectivamente está en condiciones de constituir una respuesta para las próximas elecciones, respaldando siempre la candidatura de Cristina o, por ejemplo, el liderazgo de Cristina? Esto es un tema que es pendiente. Yo quiero aclarar que esta organización del movimiento Evita, de los transversales, de la Cámpora, etcétera, es muy reciente. Estamos hablando de un problema de algunos meses. Y esto es lo que va a estar en juego. Vuelvo a insistir que, sin embargo, es peligroso creer que todo está ganado o perdido. Y acá hay grandes apuestas que están pendientes. Yo simplemente quiero recordar que al peronismo se lo declaró muerto 350 millones de veces. Yo fui uno de los que en un momento dado creí que estaba terminado. ¿En qué momento lo creíste? En los 70. En los 70, justamente en aquel momento, no que estaba muerto, sino que había una posibilidad anterior al triunfo de Cámpora, por supuesto, de que existía la posibilidad de una emergencia de una nueva izquierda en este país. No se produjo, pero lo más importante no es eso. Es que fue considerado como acabada las posibilidades de prolongación del kirchnerismo en el momento de la 125. Sí. Yo quiero aclarar que cuando se perdió la 125... todo el mundo considera que el peronismo estaba, que el kirchnerismo estaba terminado. Igualmente, y sin embargo, el matrimonio de Cristina Fernández y Néstor Kirchner en 36 horas evaluaron hasta la posibilidad de dejar el poder. Eso está documentado. Pero no lo dejaron. No lo dejaron. No lo dejaron, y por el contrario salieron con un plan de trabajo que ha sido maravilloso, porque hicieron una verdadera transformación de las jubilaciones, etcétera, etcétera, las asignaciones universales. Te puedo construir todo lo que se hizo a partir de esa derrota. Una extraña derrota que se transformó en el lanzamiento de una política de transformación. Lo que importante. Es una verdadera originalidad en materia política. Absolutamente. Macars, que la derrota profundice los términos de lo que se proponen, ¿no? Macars, te invito que escuchemos a nuestros oyentes y ya seguimos. Y la pregunta sería si en esta hipótesis falta tanto, pero bueno, viste cómo somos los periodistas, si Daniel Scioli llegara a ganar en el 2015, en esa hipótesis, ¿esta historia kirchnerista estaría muerta? Después de la pausa. Me acuerdo que en mi Buenas noches, Oscar de Chacarito. Bueno, una historia increíble, ¿no? No deja de ser una historia de amor, ¿no? La verdad que amor y conmovedora, ¿no? Amor, de lucha, de militancia. Impresionante. Por eso da mucha cosa cuando alguno anda pululando hoy por ahí que quieren poner el crimen de Rucci como crimen de lesa humanidad. La verdad es un crimen político el de Rucci. Bueno, es buenísimo escucharlo a Macars, ¿no? Porque la verdad que gente como Seferino Rato, que es el relator del proceso, ya agarran. Gracias. Sí, buenas noches. Muy interesante el tema de la editorial en relación a el tema de los guerrilleros. El comentario me remitió a la película de Infancia Clandestina, donde el personaje Natalia Oreiro le pregunta a su madre qué tiene de malo ser un guerrillero. Creo que es una pregunta central para estos tiempos. Bueno, muy bueno el programa, Andrea. Sí, buenas noches, me subo al tren. Si le das la mano a la sociedad rural, cambiaste de bando, Germán Abdala. Eso es lo que están haciendo ahora de la movilización de mañana, todos estos. Ya se cambiaron de bando todos. Un besito. Ale de Constitución dice lo siguiente: saludos a Macars, a quien conocí en los 80, cuando yo militaba en la UJS. Él tenía razón en la mayoría de las críticas que nos hacía. Una pregunta para el invitado: ¿era delegado en el sindicato de seguros en los 70? No. Nunca. Macars, entonces, ¿vos considerás que se cancelaría la historia kirchnerista si llegara a ser presidente Daniel Scioli? No, yo creo que, primero, no estoy seguro que va a ser presidente, cosa que no me gusta adoptar como una especie de hipótesis posible, pero creo que la cuestión es más compleja, porque Mal que mal, detrás del kirchnerismo se ha constituido una especie de consenso y de construcción social de gran importancia, aunque no tiene la organicidad con la que estábamos acostumbrados de los grandes movimientos sociales y los grandes partidos políticos del pasado. Pero creo que hay sí una especie de representación importante en la sociedad de la necesidad de la política, de la necesidad de lugar para los jóvenes. Hay una cantidad de valores que están en este momento circulando que no crean que pueden ser revertidos en pocos días. Todo depende de cómo efectivamente se dirima el futuro. Yo creo que acá el problema es que hay que seguir sumando fuerza social, y el problema que está pendiente es el problema de la construcción de fuerza social para numerosas tareas que están inconclusas. Fíjate esta frase: hay una situación de dogmatismo, de encierro, que hace que el cristinismo sea más chico que el kirchnerismo original. ¿Estás de acuerdo? ¿Que el cristinismo es más chico? Que el cristinismo está como un poco más encerrado y es más chico que el kirchnerismo original. No, yo no lo creo. Yo creo, ¿no?, que a partir de... Esto lo dijo Felipe Solá, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que Felipe Solá se olvida de que hemos pasado del 22% al 55, 54%. Esto me parece que es importante. Y desde el punto de vista de la organicidad, es una cuestión diferente. Pasamos del hecho de haber dependido del apoyo de Duhalde, habernos sacado de encima a Duhalde y a todo su sistema de alianzas. Esta vez, el 51% de Cristina no es de ella, en el sentido, nadie es propietario de los votos, pero efectivamente no es la densidad social con la que este gobierno subió, ni que este gobierno ejecutó las primeras políticas, ni los sistemas de alianzas que se construyeron durante el nacimiento de este gobierno. Entonces, hoy en día estamos ante el desafío de nuevos sistemas de alianzas, y esto me parece que es lo más importante. El gobierno no le entregó a el AFSCA a Sabatella, es decir, por casualidad, es una persona que no es del justicialismo, es un partido aliado al justicialismo, y Cristina está dando lugar al conjunto de los sectores justamente para construir un, lo que yo llamaría, un gran movimiento nacional que tiene al peronismo como uno fundamento y tiene numerosos otros sectores que acompañan este proceso y que pueden introducir también otra dinámica. Lo estás escuchando a Jorge Macars, ¿eh? Es un militante político de muchísimas décadas que tiene pensamiento de izquierda, pero desde hace unos años, bueno, su análisis tiene que ver con el apoyo al kirchnerismo, trabaja en el INADI, en la coordinación de investigación. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Vamos a tender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas para el verano están en Hendel. Heladera DF 160 Diplomatic, 350 litros con freezer. 16 cuotas de 269 pesos con tarjeta Hendel. Contado efectivo, 2.949 pesos. Bicicleta playera full Hendel. Rodado 26 Dama, 12 cuotas de 109 pesos con tarjeta Hendel. Contado efectivo, 999 pesos. Aire Split Daewoo, 2.950 frigorías, frío calor, 15 cuotas de 255 pesos sin interés con Visa Master del Banco Provincia. Venía Hendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 14 al 21 de diciembre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Hendel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Jorge Macars, ¿qué pistas te da la reciente elección en Venezuela, donde el chavismo hizo una excelente elección, ¿no? Salvo tres estados, ganó en todos, con Chávez enfermo? ¿Cómo te sirve ese proceso latinoamericano para también pensar la Argentina y lo que puede venir en nuestro país a propósito de la sucesión, de las construcciones políticas, sociales? Esta mañana, hablando con un amigo, recordamos dos detalles. Y es el hecho de que, en el fondo, de acuerdo a aquello, él me recordaba cuando Fidel había dicho la historia me absolverá, que era una especie de forma de decir que las masas son capaces de corregir en el tiempo distintos procesos que parecían inducir a la derrota. Eso recordemos que lo hizo después del asalto al cuartel de Moncada, cuando fue juzgado, fue condenado. Y en su alegato dijo, la historia me absolverá. Efectivamente. Y efectivamente, es decir, la historia lo absolvió en la medida que ha gobernado Cuba durante años y transformado Cuba en estos 50, 60 años. Lo que me interesa en Argentina es, y como el caso de Venezuela, como el caso de Ecuador, como el caso de Bolivia, como el caso de Lula o como el caso de Uruguay, cada uno con sus matices y características, es que toda América Latina está viviendo un proyecto de transformaciones impresionantes. Y esto me parece lo primero a señalar. Segundo, que en el caso de Venezuela, lo que se notó es la irrupción de las masas en la historia política, y esto me parece fundamental. Es decir, ya no es el ejército dirigido por Chávez que consulta una opinión popular y que efectivamente gana. Es decir, esto es, yo diría, mucho más importante. A pesar de la coalición de casi toda la derecha del país, incluyendo sectores de la izquierda, porque aclaremos que una parte de los sectores son sectores de centro izquierda que están apoyando a Caprile. Es decir, Chávez ganó dos veces en el lapso de dos meses, y esto me parece fundamental a señalar. Te hago un pequeño alto. Hemos tenido en dos oportunidades a Emilio Modesto Guerrero, y en ambas nos puntualizó y acertó con precisión con relación a la elección presidencial, pero veía con mucha incertidumbre las elecciones estas que se hicieron el domingo, porque ahí se elegía gobiernos provinciales, municipalidades. Sin embargo, daría la impresión, si era cierto el diagnóstico de Guerrero, es que la enfermedad de Chávez, como acá en su momento la muerte de Kirchner, jugó a favor de Cristina y jugó a favor, digo electoralmente, y jugó a favor de los candidatos que tal vez no hubieran tenido el resultado que tuvo sin la situación muy grave por la que atraviesa Chávez. Sí, yo creo que sí, efectivamente empiezan a jugar efectos las muertes de alguien a favor de quien puede ser su sucesión, como fue acá con Cristina, puede ser allá con Maduro. Yo creo que, sin embargo, eso no alcanza para explicar el fenómeno. No, hay que explicar efectivamente claro, que el fenómeno tiene que estar respaldado en el hecho de que la gente no quiere perder lo que se ganó. Y esto me parece que es el elemento fundamental para empezar a entender estos procesos. Entonces, en ese sentido, ¿vos sos optimista de que va a haber continuidad en el tiempo de las conquistas y de lo que se puede construir? Yo creo que lo que se puede construir, soy totalmente optimista respecto a lo que se construya. Eso dependerá de correlaciones de fuerzas y de la forma en que se juegue el juego político en conjunto. Yo no tengo acá una fórmula para los próximos 30 años. Tengo aquí el acercamiento a un proceso que es terriblemente complejo en toda América Latina, que va todo en un sentido positivo, ya que hemos salido de la crisis casi sin ser tocados directamente por la crisis internacional, con un crecimiento importante en cada uno de nuestros países y en algunos de los países con verdaderas transformaciones que hacen que, por ejemplo, la gente masivamente sale de la pobreza e introduce en un nivel de consumo mucho más importante. Yo quiero aclarar que Venezuela era un país con focos de pobreza impresionantes. Esto se ha terminado realmente en Venezuela, y hoy en día existe en Venezuela un proyecto de transformaciones que la gente no quiere dejar de lado. Macars, en el último acto, el del domingo 9, uh-huh, fue policracista, fue una verdadera fiesta popular, pero no se vio la presencia del movimiento obrero organizado. primero porque los que movilizan están enfrente y los que apoyan al gobierno no movilizan a nadie, a pesar que teóricamente tienen la mayor parte del movimiento obrero. ¿Cómo explicás esta situación? No, se trata de movimientos de la política, se trata de movimientos populares en el sentido amplio, y en este sentido la presencia del movimiento obrero está integrada dentro de marcos mucho más globales. Hoy en día ya no se expresa como movimiento obrero organizado como se expresaba tradicionalmente, y un poco, si querés que lo compare con algo en Argentina, yo diría que los dos grandes acontecimientos en Argentina de los últimos dos o tres años, ha sido la fiesta del 25 de mayo, que me parece... Del Bicentenario, que marcó el hecho que empezábamos a recorrer un camino donde podemos estar contentos de vivir en el país que vivimos y de las transformaciones que estamos viviendo, y la fiesta que yo creo que tuvo el 9 de diciembre, como le dicen ahora, que me pareció fundamental, porque nuevamente la gente, a pesar de que habíamos perdido la capacidad de ganar el problema de la ley de la ley de medios, como teníamos que haber ganado, y sí, efectivamente la gente salió a festejar la democracia y la libertad como yo nunca había visto millones de personas circulando. Muchas Horacio, gracias, Macar, por haber agradezco a ustedes nuevamente. Horacio manda un mensajito, dice, bueno, el invitado es un lujo. Sofía pregunta por Raimundi y su futuro político. Bueno, la seguimos mañana, ¿eh? A las 20 horas, el tema del ABL, Mauricio Macri va a estar presente mañana en el tren. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Se entregaron aportes y créditos para maquinaria agrícola. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una línea de crédito para maquinaria agrícola y además entregó aportes reintegrables para parques industriales. Durante su discurso, la mandataria destacó la importancia del anuncio. Con la ampliación de hoy, que estamos ampliándolo para maquinaria no autopropulsada y para riego, estamos incorporando al programa a 290 empresas argentinas, fundamentalmente radicadas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que producen este tipo de elementos y que no habían entrado en el plan de financiamiento.